sin envidia, va construyendo su futuro en cada piña. Va construyendo su futuro en cada piña. Es como un tigre que nunca vacila, Patón Basile, luchador de la vida. Es como un tigre que nunca vacila, Patón Basile, luchador de la vida, luchador de la vida, luchador de la vida. Nadie comprende esa fuerza de un tractor, los cinco hijos y su familia su motor. Se bajó de un camión para poder pelear, por eso camioneros lo alienta sin parar. Y bancamos la toma, los pibes del penal. Viene de abajo y viene de abajo, juntando mugre, chapaleando barro, por la familia con sudor y trabajo. Con cada piña va ganándole el fracaso, con humildad, respeto y sin envidia, va construyendo su futuro en cada piña. Va construyendo su futuro en cada piña. Es como un tigre que nunca vacila, Patón Basile, luchador de la vida. Es como un tigre que nunca vacila, Patón Basile, luchador de la vida, luchador de la vida, luchador de la vida. Nuestro humilde homenaje para vos, luchador como ninguno, un campeón de parte de nosotros. Los que venimos de abajo nos sentimos reflejados por vos, che. Fuerza, nosotros también. Con cada piña vamos venciendo al fracaso.